Trueque, 17 de agosto. Anoche le presté un poema. Mi intención no era que me cobrase menos por ello. Tampoco sacar del armario de sus ojos algo más que la inconsistencia parda con que me mira cuando follamos. Follamos a menudo, con desidia, con rutinaria pereza de amantes prohibidos. Mucho menos mi intención llevar algo de nada al abismo esmeralda de sus párpados. El pardo se traduce en verde en la caída solemne de sus córneas. Solo sé que a través de su piel vierten los ríos caminos de ida y vuelta. Bajan los sonidos con los que las esfinges mascaban a sus muertos en Angator. El crujido de los huesos al arribar los barcos a las orillas de Isinen, cuando en la ciudad las madres bajaban en los crepúsculos a recibir a sus hijos atados en los mástiles vencidos. Viene de ella el sabor amargo de las raíces que mascan los niños para llamar a la tristeza en los delirios de Tepanawori. El poema que le presté hablaba de las aves emigrantes que en el Nilo bebían las lágrimas de las princesas para alcanzar estas así la inmortalidad de las diosas, para alcanzar aquellas así la inmortalidad de las mujeres.